viendo, lo primero que hizo fue pagar la factura a Clarín y Nación, habilitándolo, con, como le decíamos, por decreto. ¿Se imaginan ustedes la puja que hay en este momento, donde el grupo sabe que si Slim se le ocurre venir a la Argentina va a tener un competidor muy fuerte, muy serio, en todos los niveles de los negocios que hace Clarín? Y por otro lado, también es importante saber que todo esto se está manejando en el Palacio de Gobierno, donde van a hacer la comida los empresarios, con mucha urgencia. Recién, mientras repetíamos esta comunicación, este comentario, me comuniqué con una persona en México para saber si había o no novedades, y simplemente me dijeron de que sí estaba la gestión de Martínez, o sea que Martínez quiere estar sentado en la cena de esta noche. No saben si llega o no llega, pero que ya había hecho las gestiones. Cuando pregunté con quién, me dijeron, bueno, eso es muy muy difícil de averiguar, pero el que está organizando la comida de esta noche es un hombre que le puso directamente al presidente, así que seguramente si habla, hablará con él. ¿Y quién es este hombre? Es Alfonso Romo. Así que bueno, veremos qué pasa. ¿Y quién es Romo? Y ahí me explicaron, es un hombre de mucho dinero que ocupa la jefatura de oficina de López Obrador, y que tiene mucha influencia con el presidente, que es el generador de la cena de esta noche en el Palacio con los empresarios. Por lo tanto, con él estaría, tiempo potencial del verbo, no lo tengo chequeado porque no me lo pudieron decir, hablando David Martínez para conseguir un lugar en la cena de esta noche, sin saber si llegaba, porque estaba en Londres o en Nueva York, no sabían definir, porque no estaba en la Ciudad de México. Esto es absolutamente fresquito, me lo acaban de confirmar en un llamado que hacíamos mientras repetíamos lo que decíamos a las 6 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Diego, va a haber una reunión en el Centro Cultural donde Macri se quiere posicionar como jefe de la oposición. No lo van a dejar los radicales. Pero además hay otra novedad. Rodríguez Larreta hizo una reunión y le dijo a todo su personal que equipo que gana no se toca ni se cambia, y que no hay espacio para mayores refugiados del gobierno nacional. Así que hay que estar atento con esto, ¿no? No, además Rodríguez Larreta quiere convertirse ahora en la cabeza del PRO. Claro, claro, referente también. A rey muerto, rey puesto. Y el único ganador es él en esta selección. Claro, y aparte lo que se estaba discutiendo era justamente si Vidal iba a ser una referente. Entonces, de pronto, en el mejor de los casos, Vidal podrá tener alguna influencia en la provincia de Buenos Aires, porque Cambiemos tiene 70 municipios de la provincia, o sea, tiene la mitad de los municipios corresponden a Cambiemos, pero claro, muchos son radicales. Hay tres que son dos, que vecinalistas, y Chivilcoy, que es de consenso federal. O sea que casi la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires responden a Juntos por el Cambio, pero la mayoría son radicales, así que hay que ver eso, ¿no? Sí, la Vidal además tiene una muy buena relación con el Pelado, sí, porque inclusive se frecuentan y festejan sus cumpleaños juntos. Claro, y habrá que ver si ella incluso no acepta ser segunda en esta postura, y que Rodríguez Larreta sea cabeza, ¿no? Sí, y hacer el tándem para manejar el partido, que va a quedar huérfano sin Macri. No, y candidato a presidente y vice. Y posiblemente en la próxima elección. Claro, claro. Que juegue, porque además son los que tienen para mostrar algo fuerte. Bueno, y lo que cae en picada libre es Marcos Peña. Yo creo que no tiene lugar en ningún lado. Yo creo que está afuera, igual que Pichetto, los dos. Sí, no hay lugar en ningún lado para porque ellos. Porque Pichetto además se le termina la senaduría, claro, y se va a su casa. Ahora, lo que me parece que tiene que seguirse de cerca es lo de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que va a tener mucho apriete el Rodríguez Larreta, y va a tener que inventar algún cargo para alguno de la orden nacional, me parece, ¿no? Sí, pero como el poder en este momento es de él, el otro es perdedor. Ahora, ¿querés que te diga? No creo que afloje el Pelado. La fórmula es Rodríguez Larreta, Vidal vicepresidenta y Jorge Macri candidato a gobernador. Eso es el trabajo que están haciendo los tres en tanda. Sí, seguramente. O sea que el primo también lo traiciona. Y no sé si lo traiciona, pero él es el intendente más votado de todo el país. Sí, bueno, salva su puesto, porque en realidad es el otro ganador, claro, Jorge. Claro. Y entonces ahí se juntan, ¿no? Y sí. Un apellido Macri que queda dentro del PRO como referencia, pero no Mauricio. No, Mauricio, más vale que se vaya a vivir al exterior, o a Italia, o a Madrid, donde tiene casas en los dos lados. Es que creo que lo va a hacer. Yo creo que sí, que se va a ir. Está muy complicado, digo, porque mira, después de Rodríguez Larreta podemos hablar mañana, en todo caso, podemos dar el nombre, pero lo podemos hacer ahora también si quieren, pero digo, hay gente que trabajó mucho, para sostener a Rodríguez Larreta ahora, incluso que se arriesgaron a comprar voluntades de frente, ¿no?, poniendo la cara. Sí. ¿No? Y esa gente no la puede decir, bueno, che, gracias por el servicio prestado, andate que voy a poner otro que viene de Nación. Y yo creo que además el pelado es un tipo muy vivo, es más político que Macri, que va a transar con el nuevo gobierno para no tener agresiones. Yo estoy seguro que eso van a convivir. Sí, sí, seguramente. No, eso no tengo duda. Lo que me parece es que lo que acá está en juego está pasando justamente por el otro lado, por el lado menos visible, y que es que Rodríguez Larreta dice, bueno, ¿por qué voy a cambiar si a mí me dejaron pelado el gobierno cuando se lo llevaron a las provincias y a la nación, a todas las primeras líneas, y me dejaron las segundas líneas? Y las segundas líneas me respondieron y yo pude ganar la elección, ¿no? Sí, no, además no nos olvidemos que Larreta tiene un territorio fuerte. Y ojo, perdóname. Es la economía más grande del país, la de Buenos Aires. El presupuesto más grande. El tercer presupuesto. Ojo que no te confundas con esto, que es la primera vez que un candidato gana en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, nunca había pasado. Fue por balotaje. Claro. Que comenzábamos con De la Ruina como primer candidato, siempre hubo balotaje. Y otro asunto más es que por primera vez y por única vez un candidato a presidente que se presenta en segunda vuelta pierde. O sea, que se dan los dos casos. El único caso de un presidente que se presenta a reelección y pierde, porque Perón la ganó, Menem la ganó, Cristina la ganó, los que se presentaban a reelección fueron reelectos, y en el caso de Macri es el único caso de la historia donde se presenta un presidente y pierde a la reelección, y por el otro lado, el caso de Rodríguez Larreta es el único caso donde se presenta a la reelección y gana en primera vuelta. Sí. Así que está todo bien para que sea él, ¿no? Sí, sí, sí, es el candidato para quedarse con el partido de Cambiemos. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenemos para terminar? Hoy cumpliría años, 104 años, el querido compañero, maestro y amigo Carlos Acuña. El verdadero nombre de Carlos Acuña era Carlos Ernesto Di Loreto. Nació el 4 de noviembre de 1915 y falleció el 13 de febrero de 1999. Su estampa de varón, fundida en la más auténtica personalidad del cantor de tango, su voz profunda y respetuosa de la entonación de la canción porteña, le abrió el camino con el que recorrió todo el mundo como uno de nuestros cantores más expresivos. Y era la llave para verlo a Perón en España, ¿no? Además, en el 61, cuando se radica en España, tienen una gran amistad con el general Perón, que hasta lo nombró su representante y viajó, sí, varias veces a la Argentina como representante de Perón. Y cuando vos lo querías ver a él en España, decía, estaba ahí, ibas a Madrid y decía, Acuña, ¿cómo se hace? Espera, yo te arreglo. Sí, no, él te acomodaba los tantos. Así que Carlitos Acuña, un compañero peronista fantástico, sus últimos años acá los compartí con él porque Mar del Plata. ¿Algún tema de él? Sí, lo tengo con Mariano Mores, cantando en la gran época que tuvo con Mariano Mores, estrenó el tango La Calecita de Taboada y Mores. Vamos, lo escuchamos, así después cerramos ya con él. Carlos Acuña, que le cantaba tangos a Perón en la residencia. Thank you. por la callecita, en esquinita sombría, y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Osos de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tango, varón y herrero, paso ligero, caramba mía. Sigue llorando el tango y en la esquinita me grita. La calecita. Harán canción, vuelvo a bailar. Y al recortar una sentada, es el rano de la parada, que suena cual millonada en el patio carajo. Taconear y la lustrada sobre el pantalón, vuelvo a tu lado tirado, cumbe mi corazón. La carecita de las divinas sangrías, y hace sangrar las cosas que fueron cosas de mí. Y en la esquinita me grita, con su dolor de tango, la calecita. Bueno, nos tenemos que ir recordando entonces los operadores que tuvo en esta campaña de compra de voluntades Rodríguez Larreta, donde la senadora electa y ministra saliente de Hábitat y Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, el de Desarrollo, Urbanismo y Transporte, Franco Moccia, fueron nexos para los acuerdos que se realizaron. Una de las caras visibles para comprar voluntades fue Ezequiel Jarvis. Ezequiel Jarvis es el subsecretario de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, que respondía a Diego Santilli en forma directa, que fue el jefe del operativo Compro de Voluntades para que ganara en primera vuelta Rodríguez Larreta en la ciudad, que tiene el tercer presupuesto del país, y se quedaron con eso, y además ahora se ponen en firme y no quieren aceptar a los refugiados, entre comillas, del gobierno nacional de Macri. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Hoy Macri convoca a su tropa en el centro cultural para decirle que se quiere poner como jefe de la reflexión de la oposición, pero ya le contestó el presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, diputado electo por Mendoza, que le dijo que no va a ser el único que va a conducir la oposición. No es fácil lo que se viene, y otra de las peleas es que Vidal quiere que se respete a Cristian Ritondo como presidente de la bancada, y veremos si se lo respetan o no, porque era el que sonaba como presidente de la legislatura si ganaba el macrismo. Toda esa batalla se están jugando ahora ya como opositores, a pesar de que las valijas recién las van a terminar de completar el 10 de diciembre. Nos vamos con la última noticia de deporte. Tiene que ver con la Conmebol y el pedido para que las selecciones de Argentina y Brasil no convoquen jugadores para esta próxima fecha FIFA, ni de River ni de Flamengo, que van a disputar el 23 de noviembre la final de la Copa Libertadores de América. Para que no se ponga celoso Bruno Cerenzi Silva, que es el secretario de Gobierno, también él hizo un esfuerzo grande para conseguir voluntades en la capital federal. Lo último, Diego. Bueno, lo último de nuestro pésame para el radical Cornejo, que falleció la mamá en estos días. Ah, mirá vos. O sea, ¿cómo? Que está iniciando una pelea política y está sufriendo la pérdida de su madre. Bueno, nos vamos entonces en el Día Mundial de la UNESCO. Hasta mañana a las 6. De Rensis a